que lo presentó, le tengo un asterisco por ahí. Sí, la última vez, el último día que estuvimos en clases. El equipo 7 estaban pendientes. 7 pendientes, que eran del Tucán. Porque lo que llevaron no era. Y tengo el tipo 1, el despido del policía. Iban a reestructurar. ¿Falta alguien más? El equipo 11. Tenían que corregir. Pero mi pregunta es, de esos equipos que faltan, 9, 7, 1, el 3. Esos equipos que faltan, ¿quiénes están listos? Nosotros, maestra, el equipo 7. Raúl Ajá, Martínez. el equipo 7. Equipo 3 también, maestra. Equipo número 7. Equipo número 3. El 1 y el 9 no están listos. Doctora. Quiero decirles algo. Estamos ya a marchas forzadas. El 18 tenemos el examen, si mal no recuerdo. Íbamos a continuar con la presentación de los trabajos, ya no con revisiones, sino se supone que con las presentaciones finales de sus trabajos. Entonces no puedo estar revisando a todos los equipos, sino que se me haría más congruente para que todos alcanzaran a exponer, porque nada más nos queda hoy, mañana, el 24 y el 25, porque el 26 de mayo tengo que estarles entregando resultados. Entonces, lo más congruente es que ya, si ya es segunda revisión, nos vayamos hasta la presentación final, porque si no, no alcanzamos de plan. Doctora Yadira, yo tengo una pregunta. Dígame, Telma. De las preguntas que nos dijo que elaboráramos para el examen, El examen. de qué tema nos tenemos que basar. Permítame, Diana está bien, se puede retirar. Telma, me dice que de qué se debe de basar, en qué se debe de basar, en todo lo que es el procedimiento, Telma. En todo lo que es el procedimiento. Con ustedes es un seminario. Y hagan de cuenta que si Dios los favorece con este examen, ya no van a ser ordinarios. Pero necesitamos abarcar pues todo lo que vimos, porque la vez anterior no fueron preguntas tan enfocadas. Gracias. Son cinco preguntas por equipo, no es tanto. Dígame, Brisa. Maestra, mi equipo ya hizo las preguntas, solo que nosotros lo hicimos en base a lo que fue el recurso de revisión que nos tocó en esta ocasión. Si usted considera que todo es repetitivo, si se dan cuenta, es repetitivo. Si ustedes consideran que con eso es suficiente, está bien. Nada más que otro equipo no lo vuelva a poner. Eso es por un lado. Por otro, alguien de ustedes me mandó 6 preguntas y ni siquiera las revisé, porque quedamos que iban a mandar en conjunto. No sé quién, Oh, ahora sí, no recuerdo el nombre. fui yo. ¿Mande? Fui, bueno, yo Ajá. también le mandé 6 preguntas. Sí, no, pero es que sea una sola guía. Eso lo hablamos claro, que iba a ser una persona la encargada de recoger toda la información y que esa persona me iba a enviar un solo cuestionario. Ah, okay, maestra, entonces la envío al grupo para que el encargado se las mande. Nada más sí me gustaría saber quién es el encargado. ¿Nadie? La vez pasada había sido el compañero Rendón, pero no sé si va a seguir siendo él. No sé, es cuestión de que Rendón me diga. Bueno, pues si nadie se encarga de mandármelas, yo pongo el examen como sea, de todo el material que tenemos. Pues yo se las envío, maestra, nada más que los compañeros me las envíen a mí y ya, yo se las envío completas. Me parece bien. Decirles que cada participación de ustedes, sea elaborando guías o sea elaborando algo, tiene su premio, ¿eh? Entonces no es así como que están haciendo el trabajo por nada. Y como ya dijo Lisbeth García que ella lo hacía, que fue la valiente, aquí le estamos poniendo una notita que ella me los va a enviar. No hay más ya. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces todos los equipos se comprometen a enviar, creo que tienen un grupo de su salón, de su grupo, valga la redundancia. Y pues se lo pueden mandar a ella. El problema aquí es que su examen es el 18, ¿sí? Y tendrían que estármelo mandando ya. Porque si no... No, pues necesito el 18. Van a ser, permítanme, tenemos 11 y 12 de mayo, que es mañana. Mañana inician las presentaciones finales. Las presentaciones finales son al azar. Deben de tener ya todo su trabajo. El 17 no hay clases. El 18 es el examen. Y el 19, 24 y 25 continuamos. Así es de que deben de ser de 2 a 3 exposiciones diarias. No tenemos más. Son 11 equipos y de 2 a 3. Si alcanzan 2, perfecto. Si alcanzan 3 también. Hay algunos temas que son muy pequeños. Pero va a ser al azar. Se supone que ya todo lo tienen. ¿Sí se entendió? Sí. Mande, René. Claro, doctora. Muy bien. Ah, doctora, lo que pasa es que ahorita estaba escuchando mi nombre, pero estaba en el doctor, me estaban inyectando y no alcancé a contestar. No se preocupe, mire, ya Brisa se propuso, póngase de acuerdo con ella si quiere o quiere que lo haga usted. Ah, ok, muy bien. Gracias. Sí, fue la valiente. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces, entonces me lo tendrían que mandar, pero casi a la voz de ya, porque el 18 es martes, y necesito elaborar el examen antes del viernes para mandarlo a dirección. O la otra sería posponerlo para el 24, para darles más chancita, pero de todas maneras tendrían que enviarme la guía ya. Ustedes me dicen, yo no tengo problema, ¿eh? Mi intención nada más es que estudien, que saquen buena calificación. Ya el que no quiere estudiar, pues es su bronca. ¿Alguien que quiera decirme algo? Doctora, disculpe la pregunta. Mande. ¿Cómo se siente? ¿Ya se siente mejor? Mentiría si te digo que mejor. En una calificación del 1 al 10 me siento algo así como un 6.5. Okay. Pero esto es de tiempecito. Lo bueno que ya siente mejor, Liz. Pues sí, ¿verdad? Así como pasando de panzazo. Como mi como calificación. Cuando uno se pone... ¿Mande? Como mis calificaciones. Así me dijo la doctora, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Puta. Pues no quiero reprobar, digamos que 6.5. Gracias, Telma, por preguntar. Entonces, jovencitos, ¿dejamos para el día 18 o quieren ustedes que lo cambie? Porque me dice Yaret que cambiarlo, pero aquí pues somos muchos. Ustedes me dicen. Si lo hacemos el 24, para el 26 de mayo yo ya, de todas maneras ya les tengo los resultados. Yo no me tardo porque ya tengo mis cuadros. Para el 24, doctora, está bien. Sí, Telma, ¿está de acuerdo? Doctora, lo que diga la mayoría, yo estoy de acuerdo. Entonces, pues la mayoría, fíjese que ni la mayoría habla, son unos menos de 10 los que me ponen ahí. Y si no, el 18 dice Arturo Guadalupe Lizárraga, pues ahí, en mayoría. Por mí está bien el 28, el 24. El 24. Nada más acuérdense que entre más tiempo, más pueden estudiar por cualquier cosa que sucediera, porque el examen no es fácil. Y si todavía no me entregan la guía y no la vamos a repasar. Dice lo que la mayoría, pues la mayoría van 24. Dígame, Marisela. Doctora, una disculpa, no, ¿verdad? No alcancé a escuchar muy bien, pero estoy de acuerdo con mis compañeros el día 24 para el examen, pero no alcancé a escuchar muy bien si también se iban a exponer los temas extras o ya no, o solo se va a exponer el caso práctico. Ese día el caso práctico es muy cortito. Sí, porque no lo vamos a lo vamos a resumir. Y los otros temas que ustedes me los iban a mandar a mí. No había exposición. Si lo quieren exponer, pues adelante, nada más que para que lo expongan todos esté en chino. Ah, ok. ¿Los temas? Sí. Mi pregunta era más en torno a cómo se nos lo había encargado y creo que sí se lo había mencionado, era si lo íbamos a exponer o nada más se lo íbamos a mandar. Sí, mi respuesta es únicamente se entrega porque no hay tiempo. Ah, ok. Y ese se lo podríamos mandar, si ya lo tenemos. Yo les voy a decir qué día me lo van a mandar, para que sean todos el mismo día. No me los empiecen a mandar todavía. Ah, ok, perfecto, doctora. Ok. Gracias. Entonces, trabajo adicional, enviarlo. Es que si le digo enviarlo ya, me empiezan a atiborrar y tengo muchos grupos. Ok. Entonces, examen 24 de mayo. Y entonces a partir de mañana empezamos las exposiciones, las presentaciones finales. ¿Les parece bien? Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. Salvo que alguien estuviera ya preparado ahorita con todo su trabajo. Si no están preparados, no hay problema, mañana empezamos. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dígame. Oh, sobre el trabajo final, ¿es lo que veníamos trabajando anteriormente? Es su práctica final con todo y el medio de impugnación. Ah, ok, muy bien. Es completo, por eso les digo que no tiene caso que ustedes presenten el trabajo adicional, porque pues es un complemento. Lo otro es un complemento, los temas adicionales. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Entonces, ¿alguien está preparado o empezamos mañana? Pero mañana prepárense, mínimo de 2 a 3 equipos. A ver si se escucha. Ah, pero es que mañana nos toca una hora, ¿verdad? Mañana nos toca una hora. Sí, mañana es una hora. Párense 2 equipos, a lo mejor con 2 sí alcanzamos. Dígame, Marisela. Doctora, si gusta, mañana nosotros el equipo 2 podemos pasar. Es referente al caso práctico, ¿verdad? El día 2 se inicia presentación final. Aquí me estoy anotando. Presentación final. El primer equipo va a ser el equipo 2. ¿Algún otro equipo que quiera participar mañana? Y si no, pues de todas maneras lo voy a nombrar. Pues equipo 3. Perfecto. Entonces el equipo 2 y 3 inician el día 12, es su presentación final. Si no concluyéramos, entonces, si no alcanzáramos, dejaríamos la parte que les quede pendiente para la siguiente clase. ¿Está bien? Está bien, doctora. Sí, está bien. Muy bien. Entonces les encargo muchísimo la guía para poder hacer yo el examen. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, Brisa, usted me va a mandar la guía. Ahí coordínese con Rendón, me envían la guía y me ponen quién. En el concepto me van a poner seminario, guía segundo examen parcial, 2021-01. Doctora, ¿van a hacer 5 preguntas por equipo o cuántas? Sí, no, con esas, ¿para qué queremos más? Bien, chicos, cuídense. Igualmente, doctora, hasta luego. Cuídense, doctora.